Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a disfrutar de nuestras reuniones semanales, todos los domingos en doble horario, 9:20 y 11 de la mañana, en las instalaciones del Cinestar, ubicado en Avenida Los Héroes 240, San Juan de Miraflores. Cada domingo a las 7:30 de la noche te animamos a conectarte a nuestros grupos de vida. Semana a semana tenemos uno cerca a tu localidad. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oracion@iglesiadelrey.com. Si necesitas mayor información acerca de nuestra iglesia y nuestros programas, puedes visitar nuestro espacio en el internet www.iglesiadelrey.com o encuéntranos en Facebook como Iglesia del Rey. A continuación, los dejamos con nuestro mensaje del día de hoy. Podemos orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, gracias por este tiempo que nos permites estar adorándote, exaltándote. Oramos para que podamos entrar en esa actitud de poder entender tus planes para nosotros, de poder conocer, de poder hacer las cosas según tú lo planeas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Alguien diga amén. Números 32, del 1 al 4, dice: la tribu de Rubén y la de Gad tenían mucho ganado. Cuando vieron que la región de Jazer y de Galaad era buena para el ganado, les dijeron a Moisés, a Eleazar y a los jefes de Israel: las regiones de Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Elale, Sebán, Nebón y Beón son muy buenas para el ganado y nosotros tenemos mucho. Dios conquistó esas regiones para su pueblo. Solo hasta allí quiero leer un instante y quiero hablarles en relación a estar camino a una promesa. ¿Y qué mejor ejemplo que mirar este pasaje en el libro de Números, cuando el pueblo estaba a punto de cruzar el Jordán? Cruzar el Jordán iba a significar entrar por fin a la tierra prometida. Por fin entrar a la tierra prometida, ya habían salido de Egipto, el pueblo había visto todas las maravillas que se habían dado camino en el desierto, también el pueblo había revelado una serie de actitudes incorrectas, pero ahora estaban en uno de sus últimos tramos, por así decirlo, en llegar a la tierra, y el Jordán era lo que los separaba, simplemente el Jordán. Pero antes de cruzar el Jordán, la Biblia dice que la tribu de Rubén, los rubenitas, deciden no cruzar la tierra prometida. Ellos toman una decisión muy personal. Y quiero hoy en día, y en relación a esas relaciones que muchas veces usted y yo podemos estar tomando, y eso puede convertirse muchas veces en acortar lo que Dios quiere hacer en pro de otros, en acortar o traer ciertas consecuencias de lo que Dios quiere hacer a favor de otros. Y los rubenitas ya habían crecido, como dice la escritura, habían recibido para ellos mucho ganado, ellos tenían mucho ganado, ellos tenían muchos bienes, y una de las cosas que ellos logran ver es la posibilidad de no cruzar la tierra prometida, sino más bien de quedarse ahí donde estaban. Pero quiero hablarte de nuestras decisiones personales, porque a veces cuando estamos camino hacia una promesa, ¿cuántos creen ustedes que Dios es un Dios de libre albedrío? Y Él siempre nos da una decisión y la oportunidad de decidir. Es el poder más trascendente que Dios le ha dado a un hombre, es el poder de decidir. Es el poder de tomar decisiones. Y nuestras decisiones, las decisiones que usted tome, muchas veces están camino hacia una promesa, pero podrían cambiar circunstancialmente y debemos tener mucho cuidado, porque a veces hay personas que dicen: bueno, es mi decisión y nadie me puede obligar a hacerlo. Bueno, es lo que yo pienso y nadie tiene que obligarme a pensar de una forma distinta. Pero siempre antes de tomar una decisión, yo quiero animarte a que siempre tengamos presente el plan de Dios, el plan original, el plan genuino por el cual Dios crea algo y piensa algo. Cada vez que Dios crea algo, Él ha pensado el propósito de esto. Cada vez que Dios hace algo, Él está pensando cuál es el objetivo por el cual está produciendo esto. Y cuando miramos las escrituras, vamos a encontrar en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio que Dios habla con el pueblo y les dice, yo les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Yo les voy a llevar a una tierra donde ustedes ya no van a ser esclavos, sino ustedes van a ser libres. Yo les voy a poner en una tierra donde ustedes ya no van a ser cola, sino van a ser cabeza. Y esa tierra les dirige, ¿no?, a través de Moisés, les va a dar el tramo hacia donde se dirigía. Pero si bien es cierto, los rubenitas estaban tomando una decisión inesperada. Yo creo que era una decisión inesperada porque mientras todos se enfocaban en cruzar el Jordán, ellos ya no se enfocaban en cruzar el Jordán y no cruzar hacia la tierra prometida. Y es que cuando tenemos decisiones personales, muchas veces ya no pensamos en los demás. Cuando tenemos decisiones muy enfocados en nosotros mismos, estamos tan enfocados en nosotros mismos que nos olvidamos de pensar en el bienestar del resto. Y debemos tener mucho cuidado cuando hablamos en relación a vida de iglesia. A veces la gente está diciendo, mis decisiones son mis decisiones, pero aunque usted no crea, tus decisiones, mis decisiones, nuestras decisiones, afecta todo lo que está conectado en tu vida. Las decisiones que usted y yo tomamos puede afectar, número uno, tu relación con Dios. Número dos, tu vida matrimonial. Número tres, afecta a tu familia. Número cuatro, afecta a tu iglesia local. Número cinco, afecta también tu sociedad. Cada decisión que yo tomo afecta todo con lo que está conectado. Los rubenitas estaban a punto de no cruzar la tierra prometida. Ellos dijeron, no lo vamos a hacer porque esta tierra nos parece muy bien. Esta tierra nos parece muy bien. Ahora, yo sé que podríamos darle dos ópticas muy profundas a esto, pero yo no quiero hacer parecer malos a los rubenitas, hacer que ellos o que ustedes piensen que ellos son pecadores extremos, pero yo creo que hoy en día una actitud como la de los rubenitas sí perjudica mucho cuando uno quiere enfocarse hacia una dirección, hacia un objetivo. Y deberíamos pensar siempre en los planes genuinos de parte de Dios. El plan genuino para el pueblo era que las tribus, las 12 tribus, vayan y conquisten la tierra prometida y que ellos ocupen la tierra prometida y que ellos entren a la promesa de Dios y que ellos tomen la promesa de Dios. Ese era el plan genuino. Pero los rubenitas tomaron su propia decisión y ellos buscaron no hacer lo que Dios había planeado. El verso 5 del mismo capítulo 32 dice, así que ahora les rogamos, mire, le dicen a Moisés, que nos dejen vivir aquí, en estas tierras. Y si a ustedes les parece bien, ya no iremos a vivir al otro lado del río Jordán. Ya no iremos a vivir al otro lado del río Jordán. Ahora, cuando hablamos de decisiones, eso sí me llama la atención un poco y así aquí sí quiero tomar una postura desde el contexto bíblico, porque me parece una mala decisión siempre me va a parecer una mala decisión desechar algo cuando no lo has visto, desechar algo cuando ni siquiera lo has experimentado, no lo has visto. ¿Me dejo entender? Entonces, los rubenitas, a ellos les parecía mejor el lugar donde ellos estaban, sin saber, sin que ellos hayan visto todo de la tierra, porque ustedes deben entender que antes de esto, Moisés había enviado ya a otros príncipes a inspeccionar la tierra. ¿Cuántos recuerdan este pasaje en el libro de Deuteronomio? Y Moisés les había enviado a inspeccionar la tierra, y de los 12 príncipes, uno de cada tribu, 10 dieron un mal reporte, y solo 2, Josué y Caleb, dieron un buen reporte. Solo 2 dieron un buen reporte. Los 10 trajeron desánimo. Los 10 restantes trajeron miedo, trajeron decisión aún de regresar hacia Egipto. Pero solo Josué y Caleb dijeron, no, sí podemos tomar, podemos comer a ese pueblo como pan. Sí podemos conquistarlos. Hay gigantes, pero sí podemos conquistarlos. Sí hay dificultades, pero podemos pelear por esa tierra. Entonces, solo Josué y Caleb tuvieron ese reporte, más el resto no, pero ahora los rubenitas estaban tomando una decisión sin mirar con claridad todo lo que significaba la promesa de Dios. Y quiero soltar algunos principios mientras estoy compartiéndote de esto. Primer principio, número uno, no pienses que tus decisiones personales dejan de afectar lo que está conectado en tu vida. olvidémonos y no dejemos de pensar. Muchas veces pensamos, ah, son mis decisiones y mis decisiones son mis decisiones. Mire, voy a entrar desde un ejemplo aún muy puntual. Esas decisiones que usted toma en su vida espiritual afecta tu relación con Dios, afecta tu vida matrimonial si usted está casado, afecta a su familia si usted tiene hijos, afecta a tu iglesia si usted se siente conectado con la iglesia. Las decisiones que usted toma sí afectan. Entonces, primer principio, no piense que sus decisiones personales no afectan todo lo que está conectado en tu vida. Es un error. El que usted deje de orar afecta muchas cosas en las que estás conectado. El que yo deje de congregar afecta muchas cosas en las que yo estoy conectado. Así que no pongamos en nuestra mente esa idea equívoca de decir, ah, ya, no, son mis decisiones personales. Cuidado. Cuidado, porque los rubenitas estaban tomándolo desde un lado personal. Pero segundo principio que quiero compartirte esta noche, cuando estamos camino a una promesa, por favor, no desestimes. No desestimes las promesas de Dios si todavía no las has experimentado. No las desestimes, más aún por decidir esas cosas que solo ves con tus ojos. Ellos estaban diciendo, mira Moisés, a nosotros esta tierra nos parece mejor, así que no iremos. Mira, esto nos parece mejor. ¿Y cuántos de nosotros, caminos hacia una promesa, vamos a encontrar cosas que son buenas? Sí va a encontrar usted cosas que son buenas, oportunidades que son buenas, pero cuidado, cuidado, porque en mi experiencia es un error desestimar algo sin haberlo experimentado, sin haberlo siquiera podido dar el chance de poder acercarme a esa oportunidad. Y mucha gente hoy en día desestima todo lo que Dios tiene para ellos, lo desestima. ¿De qué forma? Empezando a tomar aquellas otras cosas que para ellos piensan que es normal, que para ellos piensan que es mejor. Pero la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Entonces yo pienso que por más buen ojo que usted y yo tengamos, nunca nuestras decisiones serán mejores que las decisiones de Dios. Yo creo que si Dios planeó que las 12 tribus fueran hacia el otro lado, eso es lo que Él planeó y deberíamos mirar desde ese nivel, desde esa perspectiva. Pero como Dios es un Dios que siempre es muy caballero, Dios no le tuerce la mano a nadie. Dios dijo a través de Moisés, bueno, si ustedes quieren quedarse, deben quedarse, pero Moisés les dio un tercer principio. Tus decisiones pueden animar o desanimar a otros. Tus decisiones pueden animar o desanimar a otros. Lo delicado de las decisiones es que muchas veces usted y yo no medimos las consecuencias de nuestras decisiones. La gran mayoría de nosotros a veces hemos tomado decisiones apresuradas y no hemos medido las consecuencias de lo que va a traer esa decisión. Moisés les hace una advertencia y les dice, cuidado que la decisión que van a tomar va a desanimar al pueblo porque ahora ustedes no quieren cruzar y pelear a favor de los demás. Cuidado con lo que van a hacer. Aunque los rubenitas tuvieron a bien decirle, mira Moisés, ¿sabe qué? Solo vamos a hacer casas aquí para nuestros hijos y para nuestros animales, pero sí vamos a ir a pelear, pero sí vamos a ir a pelear. Aunque ellos estaban teniendo una opción desde su pensamiento, creo yo que los demás, en las demás tribus, sí iba a venir desánimo. Creo yo como líder, porque muchos no vamos a entenderlo, pero creo puntualmente que dentro de la vida de liderazgo, los rubenitas no lo entendían, aunque ellos eran la mayor tribu o la tribu mayor, no lo entendían porque el líder máximo era Moisés. ¿Cierto? El líder máximo estaba allí en ese lado, desde ese lado pensando o viendo desde el contexto de pensar lo que Dios había soñado desde el principio. Lo que Dios había soñado desde el principio. Entonces, muchas veces nuestras decisiones pueden animar o desanimar a otros. Nuestras decisiones pueden impulsar a otros o pueden hacer retroceder a otros. Por eso es importante, la Biblia dice claramente que seamos un ejemplo para los demás, un modelo para los demás. Y esta noche quiero puntualizarte, número uno, como te dije hace un instante, desde lo que hemos mirado, ¿cómo son tus decisiones personales? ¿Piensas que no afectan a nadie? Cuidado, cuidado. Número dos, No desestimes lo que Dios ha pensado por aquellas cosas que tú estás eligiendo. Ahora, el hecho de que Dios nos deje elegir no significa que lo que hayas elegido sea lo mejor. No significa que sea lo mejor. Ya te dije, Dios tiene una voluntad absoluta, una voluntad permisible, pero eso no significa que sea lo mejor. Mucha gente hoy en día piensa que, bueno, yo decidí y no me ha ido mal, ¿eh? Decidí y no me ha ido mal. Que no te haya ido mal no indica que esté bien. Que no se vea mal no indica que esté bien. Porque los rubenitas en ese instante, ellos no estaban midiendo las consecuencias, pero creo yo que sí iba a traer desánimo sobre el pueblo. Y trajo cierta confusión. Si usted luego logra leer la historia completa del pueblo, un poco que va a sentir la consecuencia de lo que estaban haciendo los rubenitas. Porque ellos no solamente estaban tomando una decisión personal, no solamente se estaban dejando guiar por sus ojos, no solamente estaban inyectando un poco de desánimo, sino también estaban desertando la promesa de Dios. Ellos estaban negándose a la promesa de Dios. Ellos dijeron, ya no tomaremos lugar en esa tierra. Por eso en el versículo 5 que acabamos de leer, ahora les rogamos que nos dejen vivir aquí, de este lado del Jordán. Y si a ustedes les parece bien, ya no iremos a vivir al otro lado del río Jordán. Ya no iremos a vivir al otro lado del río Jordán. Ellos estaban decididos a no ir. Estaban decididos a no ir. Y cuando usted y yo estamos camino hacia la promesa de Dios, cada uno en lo particular, cada uno en nuestras familias, como iglesia, cuando estamos camino hacia las promesas de Dios, debemos tener cuidado y cuidarnos de las decisiones que hacemos, de las cosas como estamos planteando nuestra vida, de la forma como estamos planteando nuestras acciones. Porque podríamos traer desánimo, porque podríamos en vez de dar vida, estar produciendo para otras personas el desánimo. Qué importante es que usted y yo reflexionemos mucho en relación a esas decisiones que llamamos personales. Porque como cuerpo de Cristo ya nada es personal, todos somos miembros de un mismo cuerpo, dice la Escritura. Ya nada es personal. Usted dirá, ¿qué tanto así es el cristianismo? Es que así es. La Biblia dice que si uno sufre, si uno se duele, debemos dolernos con los que se duelen. Y si uno goza, debemos gozarnos con los que se gozan. Entonces ya no hay una separación. Por eso debemos tener cuidado con nuestras decisiones personales. Hay personas que hoy en día tratan de separar su vida lejos de lo que significa su fe. Y eso es un error porque podría traer desánimo. Y más aún si estás tratando de salir de lo que la promesa de Dios significa. Esta decisión que estaban tomando los rubenitas era una acción que ya se había presentado en el pasado. La Biblia dice que cuando Moisés escuchó el reporte que ellos ya no querían cruzar, les hizo recordar lo que había sucedido. En el verso 10 dice, Dios se enojó muchísimo ese día y le dijo, puesto que no quisieron obedecerme, juró que ninguno de los que salieron de Egipto, mayor de 20 años, entrará al territorio que prometí a sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob. Solo entrarán Caleb, Josué, porque confiaron en mí. Les estaba haciendo recordar el momento cuando los 12 príncipes fueron y solo 10 trajeron un buen reporte. Y los otros, 10 trajeron un mal reporte y solo 2 trajeron ese buen reporte. Dios se enojó muchísimo ese día, dice la Escritura. Dios se enojó mucho. ¿Por qué? Porque esos 10 estaban tomando una actitud no solamente de negarse a hacer lo que Dios quería, sino de desánimo. Estaban desertando la promesa de Dios. Esta era una acción que se venía ya en el pasado. Y ahora bíblicamente no es el único ejemplo. ¿Cuántos de ustedes vieron cuando Abraham y Lot iban a separarse? La Biblia dice que Lot miró lo que era mejor. Lot miró lo que era mejor a sus ojos. Y Abraham estaba tomando visualmente lo que no era tan bueno, pero Dios le dijo a Abraham, Abraham, no te preocupes, párate aquí, mira al norte, mira al sur, mira al oriente, al occidente, todo lo que hay en la tierra, todo te lo daré. Muchas de las decisiones que usted y yo muchas veces pretendemos a tomar son guiadas por nuestros ojos. Cuidado, cuidado, porque lo que debería anteponerse debe ser lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha anhelado para usted y para mí desde el principio. Ya le dije que porque te haya salido bien ahora, no significa que sea mejor que el plan de Dios. No significa que sea algo mejor a lo que Dios planeó. Dios tuvo que hablar con los rubenitas, pero la Biblia dice que ellos no quisieron vivir en el Jordán. Y esto me llama la atención, porque dentro de la vida de cada uno de nosotros, la vida está compuesta por cambios, diga cambios. Y los cambios son necesarios en la vida. Todos los cambios son necesarios en la vida. Si alguien en realidad quiere saber si está creciendo, necesita efectuar cambios en su vida. Cambios. Si no hay cambios en tu vida, es simplemente no estás creciendo. Si no hay cambios en las cosas, cómo estás llevando tu vida, simplemente no hay reflejo de crecimiento. Para que una persona, para que un matrimonio, para que una familia, para que una iglesia, una organización puedan saber que van a estar a punto de ir creciendo, los cambios son la evidencia. Y los cambios nos hacen más fuertes. Los cambios nos llevan a enfrentar dificultades. Yo le hago una pregunta. Lo que los rubenitas dijeron, que la tierra era buena para quedarse, ¿qué pensarían los otros? ¿También acaso no podrían pensar que la tierra era buena? Entonces decir, mejor ya no crucemos, nos quedamos todos aquí y nos repartimos un poco cada uno. No hubiese sido una mala idea, ¿cierto o no cierto? Creo que ellos también pudieron haber usado su lógica humana y dicho de esa forma, entonces no salgamos, nos quedamos todos aquí y todos estamos aquí. Sería una buena idea. Pero cuando miramos desde el punto de vista bíblico, si en realidad usted y yo queremos alcanzar las promesas de Dios, debemos estar dispuestos a renunciar a esas decisiones que tomamos guiadas por nuestros propios ojos naturales. Nuestros ojos naturales muchas veces van a buscar lo más cómodo. Nuestra visión natural va a buscar lo que es más fácil para usted y para mí. Nuestra visión natural muchas veces va a buscar lo que se parece más cercano a nosotros. Y eso fue lo que hicieron los rubenitas. Ellos tomaron lo que era más cercano a ellos, lo que era mejor para ellos, lo que le acomodaba a ellos. Pero no pensaron en la promesa mayor. He conocido en este tiempo y también en mi vida como creyente, dentro de la vida como creyente, muchas personas les gusta acomodarse. Les gusta la comodidad y están contentos con lo que tienen hasta ahora. Están contentos con su vida espiritual. Están contentos con la comodidad que Dios le ha dado. Está contento con lo que tiene ahora. Pero no está dispuesto a cruzar el Jordán. No está dispuesto a cruzar el Jordán. ¿Sabe por qué le digo? Porque usted y yo no deberíamos cruzar el Jordán por un asunto solamente nuestro, sino aún a favor de otros. Por pensar en otros. Por mirar en aquellos que no están. Por aquellos que deberían entrar a alcanzar cosas grandes. Hay cosas en mi vida que muchas veces yo no he querido hacer como padre o como esposo. Desde el lado personal son cosas que muchas veces no he querido hacer. Pero muchas veces me he puesto a pensar en mis hijos. Y digo, tengo que hacerlo porque yo quiero que ellos crucen y estén allá y empiecen e inicien de donde yo no empecé. Y necesitamos cruzar el Jordán y no quedarnos en la comodidad o mucho menos decidir qué es lo mejor para nuestra vista. Necesitamos determinar cruzar. El plan genuino era que todos debían tomar la tierra. El plan genuino era que ellos debían tomar la tierra. Ahora no se ve aquí como un error, pero luego lo veremos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino y descendió, estuvo aquí en la tierra, cuando Él fue a predicar a esas regiones donde se quedaron los rubenitas, la Biblia dice que ese pueblo lo echó a Jesús. Moisés les dijo, cuidado, se van a quedar allí, no se olviden de poner los mandamientos de Dios por obra, no se olviden de vivir temiendo a Dios, no se olviden de vivir bajo el temor de Dios. Ellos dijeron, por supuesto, lea la historia, construyeron un altar y luego ese altar trajo problemas, pero ellos dijeron que habían construido un altar solo para recordar de que Dios les había dejado quedarse allí. Pero cuando Jesús vino, después, cuando cumplimiento de la palabra de Dios y caminó por esas regiones, Jesús fue echado de ese lugar. Y usted lo puede corroborar luego en casa, en el libro de Lucas, el capítulo 8, 26 al 39, echaron a Jesús de allí. ¿Por qué será? ¿Por qué será que ellos tampoco no reconocieron a Jesús? Porque aunque fue una buena idea para ellos en su humanidad, estaba haciendo de lado el plan genuino de parte de Dios. Estaba haciendo de lado el plan original de parte de Dios. Y yo quiero animarle a usted que hay cosas en tu vida que estamos necesariamente deberíamos llevarlo a cabo, no solamente por un asunto personal, sino por amor a los que vendrán, por amor a los que no están, por amor a aquellos que aún necesitan de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa, en la iglesia, en el vecindario. Necesitamos hacer cosas que puedan ser de bendición para la siguiente generación. No solamente pensar en nosotros. Es muy cómodo hoy en día pensar en tener un lugar donde congregar y estar nosotros solamente y pensar solo en nosotros y todo el tiempo enfocarnos solo en nosotros. No, eso no es suficiente. Necesitamos cruzar el próximo Jordán pensando en los demás que vendrán. En los demás, porque el plan genuino de Dios no es salvar a unos pocos, sino es salvar a todos los que se puedan. ¿Cuántos dicen amén? El plan genuino de Dios no es tomar un puñado de personas, sino es tomar todas las multitudes que se pueda. Es por esa razón que usted y yo deberíamos estar abiertos a los cambios, deberíamos estar dispuestos a cruzar lo que fuera. Los Jordanes que vengan, los vamos a cruzar. Las situaciones que vengan, las vamos a cruzar. No importa, no es solo por nosotros, es por amor a los que vendrán, porque meteremos más gente allá. Porque haremos mayores cosas. Sí, habrá que pelear, pelearemos aún a favor de otros. Pelearemos a favor de ellos. Y es parte de la vida de nuestra fe entender que Dios no solamente nos bendice para nosotros, sino aún para ser un canal de bendición para otros. Esta tarde yo estaba compartiendo con mi hijo, el peor error de una persona que ha sido bendecida es olvidar que ha sido bendecida para bendecir a otros. El peor error es olvidar que fuiste ayudado y dejes de ayudar a otros. Hoy en día hay mucha gente cayendo en la comodidad y olvidando que Dios en realidad te ha dado todo lo que tienes, no para que lo guardes en tu bolsillo ni para que tú pienses que es solo para ti, sino más bien es para disfrutar, para mirar que otras personas conozcan de Cristo, que otras personas puedan conocer y entrar hacia la promesa de Dios. Es muy personalista desde hoy en día la iglesia. Muchos creyentes solo están pensando en su goce, en su disfrute personal, y olvidamos de lado el plan inicial, que Cristo viene y que Él quiere redimir a todas las personas. Él quiere salvar a todo el mundo, pero la iglesia de hoy tiene que estar dispuesta a cruzar el Jordán. Es muy fácil quedarnos aquí, es muy cómodo quedarnos aquí, es muy fácil decir, bueno, ya tengo lo que tengo, es suficiente, no quiero más. Yo como pastor podría decir, estoy cómodo con la congregación que tengo, no necesito más, ya estoy bien. No necesitamos más. Usted dirá, pero Dios va a permitirlo, Él puede permitirlo. Porque Él tiene una voluntad absoluta y una voluntad permisible. Pero recuerde, es mejor seguir el plan original. El plan genuino, la Biblia dice en Mateo 28, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es mejor ir por todos que por algunos. Es mejor pensar en todos que solo en algunos. Y desde nuestra vida como creyentes, usted y yo necesitamos pensar en todos y no solamente en nosotros, en todos los que aún no alcanzamos, en todos los que aún no hemos logrado compartir el Evangelio, en todos los que aún no hemos logrado llevarlos hacia ese camino de promesa donde habrá que renunciar, donde habrá que dejar muchas cosas, entre ellas comodidades y situaciones que pueden llevarnos a nuestra vida hacia una mejor forma o trascendencia personal, pero mirar desde la óptica de Dios para mirar el cuerpo de Cristo que necesita ser edificado desde el contexto bíblico. Desde una óptica bíblica seremos mucho más trascendentes, y es por eso que hoy en día necesitamos ir camino a la promesa de Dios, camino a sus promesas, pero olvidándonos, dejando de lado todo deseo, toda decisión muchas veces encubierta diciendo es una decisión personal. No existen decisiones personales después que eres cristiano. Ya no existen tan personales porque todo afectará. Entonces, ¿no quiere usted que tome decisiones personales? Sí, tómela, pero asegúrese, sepamos que esas van a afectar todo lo que nuestra vida esté conectado. Tus decisiones afectarán todo lo que esté conectado en tu vida. Pueden bendecir o pueden detener una bendición. Pueden traer grandeza o pueden simplemente minimizar todo lo que Dios quiere hacer. Mucha gente hoy en día necesitamos replantear nuestra óptica, nuestra visión. Aún como padres, nuestras decisiones personales, como hombres de casa, nuestras decisiones personales afectan nuestra familia. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento llamado Acán, que él tomó una decisión personal. Él codició unos mantos, él codició un poco de oro. Él tomó su decisión personal de robarlo. pero él no midió las consecuencias de su decisión personal. Y por causa de esa mala decisión personal, su familia terminó apedreada y quemada a afueras de la ciudad. Usted dirá, pero fue su decisión personal. Pero el pecado de Acán afectó todo el pueblo. Pero la decisión de Acán trajo derrota sobre todo el pueblo. Y es que cuando estamos conectados al cuerpo de Cristo, que tus decisiones y mis decisiones personales edifiquen todo lo que está conectado en nuestra vida. Por eso muchas veces hablo con las personas y le digo, cuidado con las decisiones que piensas que son muy personales, porque en realidad podrían afectar nuestra vida de una forma mucho más trascendente de lo que nos imaginamos. El pueblo de Israel se vio ahora fragmentado. Los rubenitas no cruzaron, fueron a pelear. La Biblia dice que luego volvieron. Iban a volver. No iban a cruzar. Decidieron no cruzar. No quisieron vivir al otro lado del Jordán. Fue la decisión de Dios. Fue su decisión. Buscar, mirar con sus propios ojos, mirar las cosas desde su propio punto de vista. Dios lo respetó, pero jamás fue la mejor elección. Y creo que hoy en día deberíamos mirar desde esa perspectiva también. Que aunque tomes una decisión y pienses que no te fue mal, no pienses que es mejor que los planes de Dios. Porque la Biblia dice, yo sé los pensamientos y los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. Planes de grandeza, no de sufrimiento. Y Dios quiere que usted y yo podamos mirar un último pasaje, Proverbios 20:21. Dice la Biblia, en este pasaje, la herencia adquirida deprisa al principio no será bendecida al final. La herencia adquirida deprisa, o sea, al inicio de todo, no será bendecida al final. Yo creo que los rubenitas querían su herencia ahora. Lo querían ya. Yo creo que los rubenitas lo querían ya. Pero ¿sabe qué? Yo creo que Dios los quería llevar por el proceso. Pero ellos dijeron, no queremos esa herencia, mejor no las cobramos ahora. Déjenos con esto nada más. Usted y yo, todos tenemos la oportunidad de ir por la promesa o de cobrar tu herencia adquirida ahora. Tú puedes estar contento con lo que has alcanzado ahora, pero déjame decirte, la promesa siempre será mayor de lo que tú y yo podamos elegir ahora. La promesa siempre será mucho mayor. La Biblia dice que cuando Josué estaba a punto de entregar la tierra a la tribu, ellos tenían toda la tierra por herencia. Toda la tierra. No era una parte, era toda la tierra por herencia. Usted y yo necesitamos mirar desde el contexto de Dios y pensar si en realidad la forma como estamos planteando nuestro cristianismo está afectando de una forma productiva a los demás. ¿Cómo afecta tu relación con Dios a los demás? ¿Cómo cree que afecta tu relación con Dios? No es mi tema personal, no es tu tema personal. En realidad, siempre afecta. Sepamos conducirnos, como dice la Escritura. Pablo le dijo a Timoteo, y le escribió y le dijo, para que sepas cómo conducirte, es necesario buscar ser un modelo, un ejemplo. Oremos por las decisiones que tomamos. Pensemos si trae ánimo o desánimo para otros. Miremos un poco si estamos tan acomodados antes de cruzar el Jordán. En realidad, el camino aún no ha terminado. Y quiero hablarles como pastor en esta iglesia. Quiero decirte, aún no hemos terminado. Cruzaremos todo lo que tengamos que cruzar, porque necesitamos pensar no solamente en nosotros, sino en todos los que vendrán. Jesús oró en Juan, el capítulo 17. Él oró y dijo: Padre, no oro solo por los que están aquí, sino también por los que vendrán. Por los que vendrán, por los que vendrán. Hay días que yo también quiero acomodarme, como la gallina cuando se acomoda en su nido y quiere acomodar sus huevitos y empollarlos. Hay días que me gustaría también acomodarme, pero gracias a Dios que me desacomoda y que Él me hace ver que aún no podemos acomodarnos, que es necesario cruzar el Jordán. Hay muchas cosas. El Jordán representaba el final de una estación y el inicio de una nueva estación. ¿Sabe qué iba a haber ahora después del Jordán? Pura guerra. Iba a costar mucha hazaña pelear esas batallas. Iba a demandar, pero era otra estación. Yo no sé ustedes, pero a mí me hubiese encantado estar allí, pelear uno a uno cada una de esas batallas. Quizás algunos dirán: ah, pastor, es que es más fácil mirarlas. Es parte de la vida como creyentes, pelear batalla a batalla, no solamente a favor nuestro, sino a favor de otros. Miremos cómo estamos conduciéndonos camino a las promesas de Dios. Amén. Amén. Cada cruce es una estación nueva y cada estación nueva traerá desafíos nuevos, cosas nuevas, cosas grandes. Pero les aseguro, como Moisés les dijo a ellos: confíen en mí, confíen en mí, será buena tierra. Moisés les dijo a ellos: es buena tierra. Él ha dicho que es tierra amplia, es una tierra grande, es una tierra donde fluye leche y miel. Lo van a disfrutar. Este Moisés, aunque no lo vio, pero él animó al pueblo. Y yo quiero decirle, si usted está empezando a acomodarse, quiero decirte: no lo hagas. Cruza el Jordán, que lo que viene es más grande, es más cómodo. Fluye leche y miel y entrarán más. Serás un canal de bendición para más personas, para más personas que necesitan de Cristo. Amén. Amado Dios, te damos gracias en esta noche. Nos acercamos delante de ti en esta hora. Levantamos nuestra oración reconociendo que eres Dios y que innumerables veces te fallamos. Y te pedimos perdón porque muchas veces hemos tratado de aislar nuestras decisiones, llamándolas muy personales, pensando que no afectan tus planes, tus propósitos. Perdónanos. Perdónanos porque todo lo que yo decida afectará todo lo que está conectado en mi vida. Perdóname, Dios, porque no quiero ser de desánimo para nadie, ni mucho menos quiero decir que mi idea es mejor que la tuya. Perdóname, Dios, porque tampoco quiero hacer que otros puedan desertar de tu promesa, ni mucho menos ser alguien que deje de lado o que puede hacer a un lado lo que tú has planeado desde el principio. Ayúdame a mirar y a revisar mis pensamientos, a escudriñar mis caminos, las decisiones que tomo, las cosas que transcurran por mi mente, por mis acciones, Señor. Oro en este tiempo, Padre, porque tú puedas ayudarnos, porque tú puedas guiarnos a hacer y a entender tu palabra, Señor. Que no pensemos solo en nuestra comodidad. Es muy fácil mirar mi comodidad. Me has rodeado de muchas bendiciones, pero yo no quiero pensar solo en mí. Quiero pensar más en lo que viene, Señor, adelante. No quiero estar cómodo con lo que yo pienso o lo que tengo. Quiero estar dispuesto, Señor, a sacrificar aún por los demás y pelear por los demás y decir qué es lo que voy a hacer, qué es lo que tengo que hacer a favor de otros. Te necesitamos, Dios. Ayúdanos a correr hacia nuestras promesas basadas en ese plan original que tú has hecho desde el principio. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor.